Qué bien que ya vivimos lo que en amor se puede vivir. No creo que quede más después de tanto gozar y sufrir. Y no hay remordimiento porque no ha habido engaño jamás. Obrando bien o mal, siempre dijimos los dos la verdad. Tan solo nos separa tu ciego desdén, que no tiene ninguna razón. Pero nuestras dos almas, que tanto se aman, se pedirán perdón. Voy a prender un cirio para que no te olvides de mí, y luego por los dos y por la vida dar gracias a Dios. Por la vida, dar gracias.